dando la vuelta al mundo pa' dejar mi huella, tratando de llegar al cielo y tocar una estrella. Chico estrella. Llegando el sol, baby, I'm a star boy. Aprendí a volar, ya no me caigo. Got my BBS, siempre estoy brillando. Chico estrella. Cause I'm a star boy, cause I'm a star boy. Llegando el sol, baby, I'm a star boy. Aprendí a volar, ya no me caigo. Got my BBS, siempre brillando. Cause I'm a star boy, cause I'm a star boy. Soy muy caro como Kiki, pegajoso como Tiki. Con Cluja quemando Kiffy, soy la Conan como Wifi. Soy la cara de mi city, lo sabes que dice Pretty. 0800 en el pinky, 80 meto drifting. Mucho brillo, mucho bling bling. Con mi chica somos el dream team. Dividimos 50-50, tal vez lo gastamos en Fendi. Con Brandy tomando Brandy, soy vulgar, no uso Bulgario. Lord Versace, soy versátil, Philip Lane era la pati. Dando la vuelta al mundo pa' dejar mi huella, tratando de llegar al cielo y tocar una estrella. Llegando el sol, baby, I'm a star boy. Aprendí a volar, ya no me caigo. Got my BBS, siempre brillando. Cause I'm a star boy, cause I'm a star boy. Acá todo se me sube y estoy solo acá en mi nube. Doble cookie, mi perfume y mi firme en la autotune, yeah. Guantes blancos, algo impune. No hay tal virus, soy inmune. Y pesadilla, Freddy Krueger, como quieren que no fume. Me fumo otro Philip Blunt. Hago cine Philip Blunt, papá usa green car, explota Big Bang, caramelo flim puff, mi rolly tic tac tic tac tic tac, las agujas le dan vuelta al círculo todo el día entero. Como mi cabeza que solo piensa en ese cuero. Como los billetes cuando se los doy a mi collero, ero. Como si fuera mi cumple, festejamos todo el día entero, ero. Dando la vuelta al mundo pa' dejar mi huella, tratando de llegar al cielo y tocar una estrella. Llegando el sol, baby, I'm a star boy.